同在于地球，不需要任何的理 由。 Sí, por sí. Suerte hay gente. ¿Y Oscar Rodríguez? Bien, ya saludé, así que saludo de vuelta. ¿Cómo están? Ah, cierto, yo te saludé, ¿no? Sí, yo saludé por metido, ¿viste? Quería, sí. Quería anotar algo y no me aguanto, ¿viste? A mí me gusta, que... Buenas tardes. Parezco las publicidades, ¿viste? Sí. La letra chica de los contratos. Es igual. No se entiende. Aparte no se me entiende nada. ¿Cómo molesta la champubre? ¡Qué mala pura! ¡Qué la cara! ¡Qué mamá! Muy bien. Todo muy bien. Bien, bien, bien. A ver cómo se viene hoy la remerita de hilo en blanco, amarillo. Pantalón negro. Pantalón negro. Remera de hilo. Sí, sí, ahora. Se hizo la remerita hoy. Sí, sí. ¿Por el calor? Por el calor. Hace mucho calor. Bueno, acá estamos justo hace 28 grados rosas. Ah, bueno. Gracita va a salir de la casa porque dice que está armando la pelopincho. Ah, bueno, bueno. Está poniendo las patas en sal. No, tiene que venir, viste cómo es Blas. Sí, está armando el vino, porque ya está dentro. Viene el mecánico del acordeón. Viene, en vez de llevarle el acordeón al mecánico del acordeón. Él lo tiene a domicilio. Él viene ya. Así me la vendió a mí. Te la vendió, bien, bien. Bienvenido. Y a mí me dijo lo contrario, que estaba tirando las maneras de mi cachero, pero a veces se inunda, a veces le falta agua, se le rompe un caño. Algo pasa. Algo pasa. Después aparece la fanática de Blas a decir: yo te tapo el caño. Ah, ah, sí, la aparece. Después aparece la chica a decirle: yo te tapo el caño. al enterarse de que el asesino del Che, además de que sufrió alucinaciones a lo largo de toda su vida, no fue difícil matarlo en plena guerrilla, se quedó ciego. ¿Y quién le devolvió la vista? La medicina cubana. Uh-huh. Oye, chico, ¿a quién acabamos de darle la vista? ¿A quién acabamos de darle la vista? Si Fidel se entera, lo mata. Bueno, algo así pasa en la obra también. Bueno, algunas de las cosas que van a pasar hoy también vamos a hablar, tal vez pudiésemos llegar a hablar de la muerte de Ricardo Ford. Yo estoy viendo ahora C5N que piden realizar la autopsia al cuerpo de Ricardo Ford. Un hombre que sufrió, según cuenta la leyenda, por falta de amor. Yo lo creo una víctima más del mercado, un Iron Man, un hombre de hierro que escondía sus dolores, sus falencias y sus tristezas. 45 años perdidos por cargarse la panza porque tuvo una hemorragia digestiva muy grande que lo llevó a consumir en exceso morfina, no le hacía más nada, no lo inmunizaba más la morfina de tanto que consumía, más los anabólicos. Ustedes saben que Ricardo Ford fue un físico exuberante. Para muchos un artista, para mí no, para mí es la antítesis del artista. La reforma del Código Civil y Comercial, que tiene sus dimes y diretes, pero además Oscar tiene un poquito más. Sí, algo más. Esto es nuevito. ¿Esto qué? Esta noticia que voy a dar es nuevita. ¿Tiene que ver con el Cedronar? El Cedronar no lo habrá escuchado mucho tiempo. Es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Todo eso es Cedronar, que tiene muchas cosas para ver este lugar. Designaron a un cura. Juan Carlos Molina se llama él, tiene una trayectoria, tiene que ver él su trabajo con los pobres y con los consumidores. Y bueno, por un lado la pelean de este lado más humanitario y por otro lado con Bernie a la cabeza, que a mi gusto y a mi forma de ver, macho demasiado, ¿no? Ministro de Seguridad, claro. Van a encararlo de los dos lados. Por un lado me parece bien, por el otro tengo mis dudas todavía. Eso por un lado. Otro tema por ahí es un proyecto que lleva mediación, que van a eliminar los gastos vinculados con el uso de la tarjeta suelda, la que uno cobra para usa para cobrar débito, cuenta suelda, el débito, uno la usa para cobrar, generalmente si está en blanco pasa eso, y hay trampitas como siempre, los bancos son, y siempre se termina pagando, en mi caso yo pago cerca de 20 pesos de gastos. ¿De qué? Administrativo. Nada, cuando consultás, cualquier movimiento tiene un costo y cuando extrae uno plata de un cajero que no es de la misma red, tiene otro gasto. Creo que le cambiaste de bolsillo el pantalón y ya te cobraron. Sí. Te cobran todos los movimientos. Yo también. Se calienta. Sí, yo ando mucho en bicicleta, ponele y se calienta la tarjeta. La moto. Pero bueno, sí. Eso y aún no tengo que citar más. Bien. Y mamá, bueno, una tuta se empieza a hacer solidaria en Tigarín. Sí. Bueno, también va a haber una fiesta solidaria que ya va a estar informando de la gente. Sí, aquí no va a entrar en el correo más precisamente. Vamos a informar muchísimo a ti, Tadero, a este evento solidario, que mucha gente sabe lo que le ocurrió a la vez Santiago. Haciendo alegrar a la gente, y bueno, no es justo, y por eso vamos a estar todos ahí, incluido el Chico Maldonado va a estar también en la fiesta, así que con todos los artistas que ha... Ya después diremos la agenda cultural. Vamos a decir, sí. En un ratito, Lidia del Valle Gómez, ¿dónde se contacta la gente? Sí, bueno, acá en este número. A ver, no lo veo. Tenemos dos, 4227-0037. Sí. O 4207-5264. Si llamas del interior, vas a poner el 011. Muy bien. ¿Página están dando, ¿no? La página fmlatecno.com.ar. Vamos a saludar a Alejandra Leyes, que está escuchando el programa, y vamos a saludar a quien nos está escuchando, pero nos interpretó mal. sea Beto Hernández, estoy escuchando. Qué bueno que hoy está Blas. Hoy va a estar por teléfono Blas. Claro. Debería estar acá sentado al lado mío, pero está por teléfono. No, pero por ahí quiso decir porque la semana pasada estuvo. De ninguna manera. Ah, eso sí puede ser. Sí. Es un joven sabio. Escuchá, si no, a veces vamos a pensar que lo queremos. Es un joven sabio que no está vendido al folclore. Es la luz del resplandor de su gran padre. Fuera de sus dotes como galán. Pero así y todo es un señor. Lo he visto en varios lugares en vivo y es un señor con su gente. Saludos a todo el equipete. Qué linda. Elizabeth Hernández, muchísimas gracias. Yo te estoy probando, Nelly, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sabemos, está bien. Es un señor. Por supuesto que sí. A veces veo papanata, pero es un señor. No, yo lo quiero mucho, por eso le digo así. Bueno, estamos en Raíces de mi Tierra 2 en Facebook. Allí estamos saludándote a vos también. Escribinos, dale, no seas bonito. Raíces de mi Tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. En este programa escuchas chacarera, gato, samba, escondido, trova cubana, chamamecito y vidala. ¡Al llamar lo que falta! Si estás ahí, chamanos. 4227-0037. Si estás lejos, marca el 011. Somos Raíces de mi Tierra. Tengo mi alma en cada verso si canto una chacarera. Tata Miski no me olvido, aunque 10 veces me muera. Y si me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo, cantando debe pasar con el amigo San Pedro. ¡Vamos, vale! Dice que nos quiere mucho a todos los santiagueños, quien no nos puede querer si no pasamos de vuelta. Con cari compañero, corazón hasta bisqueño, con la toque de esa flor que aquí ha llegado su dueño. Música de Salamanca, de violines y guitarra, de picaré fuerte al bombo pa' que se alegre esta parra. Siempre no llueve lo justo, cuando me vaya para el cielo pues se lloverá mi gusto. Y desde el cielo infinito haré brillar una estrella, pa' que siempre te acompañe iluminando tu huella. No cacarí compañero, corazón anda pequeño, no la toque de esa flor que aquí ha llegado su dueño. Empezamos el programa musicalmente con Corazón Atan y Genio. Thank you. Abisni, Mishka y Chunka, sus míos, Yayi. Sacha, Sacha, Macabuni, ¿por qué me he traído la suerte? Mi quinta con Ayacán y santiagueño hasta la muerte. Raíces de mi tierra, desde hace 21 años. Estamos en Raíces de mi tierra. Que Mishka andan por el pago, pisando el suelo que Maina Purinki, Siana Susni. ¿Cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu, no nos olviden. Tuku y no Kaiku, Tiaiku, Yuya Susni, Kihankunata. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Deje de escuchar Raíces de mi tierra todos los sábados a la misma hora. Destino de andar caminos en cualquier pago cantando. Indigo en esa chayaspa, todos sonan por mi cuerpo. En el remolo y el camino me voy tragando recuerdo. A ver, vamos. Ahora sigo. ¿Sí? ¿Le va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio. Guión medio Maldonado. Box. ¿Eh? ¿Por qué no me salió? Blogspot.com. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? Bobby Marley, sing something good to me. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo para el tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta. Por Segundo Fermín Maldonado. Nostalgias de Santiago. Tú eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Gracias, Marina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para la hora que sale el sol. Se me representa como siempre, bien patente mi pago, imaginariamente. Estoy allá de abato. Al atardecer, cuando el sol empieza a colorear, aquí en la grande ciudad, que me hace estar en la barranca del estero, por subir a un algarrobo a lo mejor para seguir mirando a ese sol bendito que nos alumbra todo el día, y cuando se va escondiendo uno cuando sube al árbol lo ve un poco más, porque nosotros desde abajo lo vemos una vez que se metió atrás en los montes, no aparece más, queda el colorido nada más de ese sol. Estoy hablando de mi pago, ¿no? Porque ya imaginariamente ya estoy llegando allá, veo los algarrobos, veo la escuela de Sabagasta por el camino nacional, algún burrito que se cruza, una chancha con sus hijos que atraviesa el camino. Todas esas cosas son naturales en la vida del hombre campesino, ¿no? Y yo tuve la suerte desde chiquito de conocer todos los movimientos de los animales, de escuchar el canto del gallo. Cuando una gallina pone el huevo y viene, usted sabe que viene y avisa. A veces uno no le hace caso, pero mi mamá era una persona muy prevenida en todas esas cosas. Ella nos decía, esa gallina puso un huevo por ahí, vayan a buscar enseguida antes que aparezca una comadreja, el zorro que andaba rondando detrás los corrales, espiando a ver qué podía sacar para alimentarse también. A pesar de que la naturaleza le da muchas cosas, pero le gustaba al zorro, por eso tiene su nombre, de venir a la casa y llevarse algo que no le correspondía. Cosa del pago, ¿no? Yo cuando me pongo a pensar allá estoy mirando las cosas y estoy hablando por dentro, porque eso es lo que nos deja el silencio. Lo que el monte nos va enseñando, ver la planta cuando va creciendo, ver cómo se sacude cuando un viento los amarrea, ver la flor en primavera, distintos colores, ver las vainas de la algarroba cuando empiezan a crecer, y verlas cuando empiezan a pintar, ¿no? Que van cambiando de color y parece que van engordando. Entonces uno cuando es chico todas esas cosas toma muy en cuenta, porque nosotros salíamos al monte no con un libro, sino a lo mejor llevando una varillita en la mano para ver, cortando las ramitas que molestaba, que no te vayan a raspar la carita, como nos enseñaba mi mamá, mi tata. Y todo eso, uno de grande ve lo que había pasado y qué lindo me parece que es comentarle a la gente, toda esta gente que se cría en las grandes ciudades, por suerte, ¿no? Pero yo, por suerte, me crié allá bajo los algarrobos, en las plantas, descalzo, tomando agua a veces de un pocito bajo de una planta de vinal que estaba tan linda, fresquita. Muchas veces me tocó, ¿por qué decirlo que no? Sí, porque yo salía al campo y eso hacíamos, de encontrar una planta de tuna, sacarle su fruta, alimentarnos y ver para el día de mañana o pasado cuántas estaban pintonas para venir después ya a buscar e incluso llevar para la casa, para mi mamá, mi tata, para los otros hermanitos. Qué cosas lindas que te da la naturaleza. Qué cosa linda recordar eso. Qué cosa linda vivir, alimentarse de la cosa que el monte te regala. Ahí nosotros no teníamos una moneda para comprar, pero la comida no nos faltaba. No estoy desagradeciendo a mis padres, de ninguna manera, al contrario. Ellos mismos nos enseñaban de que seamos útiles en la vida, de que vayamos conociendo todas las costumbres y así el día de mañana ustedes no van a sufrir en ningún lado. Qué palabras sabias, ¿no? Será por eso que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias.

Sigo, ¿todo bien? Todo bien, querido. Ahora a partir de los sábados, viste, a las 7, una hora antes que arranco. Sí. Levantate a las 7, escuchate la musiquita que te voy a pasar, te va a gustar. Desde las 7 de la mañana. Voy a pasar una cosita folclórica. Sí, bueno, sí, a las 8, pero viste que antes ahí. A las 8, pero viene a pasar el tapo. Sí, un rato antes, viste, como que hay un par de musiquitas, entonces ponemos una semita como para ir matizando. Ah, mira, musicalizador también. Ah, la cita, la puta de verdad. Hola, ¿sí? ¿Y Lidia cómo anda? A mí también. ¿Tiene el pelo colorado? Ahí está. ¿Me tenés que pasar? ¿Cómo te va? Tantas cosas, sí, muchos temas para pasar, Lidia, tengo para vos. Bueno, voy a encontrar el repertorio. Oscar, para Karina, para Lucero también, un beso grande. Ah, Lucero Aguirre ya tomó la posta, ¿no? Ya está. Ah, acá, desde hace 15 minutos se fue Farolito Pérez y tomó la posta. Patito. Lucerito. Sí. Qué bueno, sí, qué lindo trabajar así. Sí, como decías al comienzo. Sí, como decías, Karina, al comienzo de. Sí, lo recuerdo, lo tengo presente. Qué lindo momento aquel en que nos propusimos hacer un segmento especializado del chamamé. Sí, sí, es un buen momento, Daniel, lo decía, ¿no? No, sí, pero de verdad. Ya cuando, sé, sí. Cuando se nos ocurrió hablar del tema, era conversarlo con vos y era muy difícil hablarlo y comentárselo a otra persona, más allá de que uno conoce músicos y gente que se especializa. Seguro. Blas es parte de este programa por su método didáctico, porque también es docente de guitarra, por lo tanto sabés explicar y además conocés del mambo, siempre me traía algún chumerito también. Sí, igual yo mucho no mezclo la parte docente, o sea, lo de docente con la guitarra es una cosa y lo de otro es más bagaje que otra cosa, ¿no? Pero eso didáctico, usar las explicar, palabras para explicar, claro. Para explicar el informe, que el tuyo generalmente es vasto y complejo. Cada uno de tus informes musicales, ahí se precisa un cierto discurso didáctico, ¿no? Muy explicativo. Estamos en el segmento retro clásico. Sí, el retro clásico, Karina. Hoy vamos a disfrutar de una cantante archi recontra conocida, Teresa Adelina Sellares. ¿Sabés quién es? Teresa Adelina Sellares. Sí. ¿Sabes quién es en realidad? Teresa Parodi. Teresa Parodi. La Parodi. Sí, pero estos tienen todo nombre trucho. Sí, Teresa Parodi. Habló Juan Pelota, ¿no? Bueno, Teresa Parodi, sí, como muchos otros, como Argentino de Uno, de Rosé Guarani. Bueno, Teresa Parodi, que tiene más de 65 pirulos ya. Nació el 30 de diciembre del 47, ¿eh? Mira. Estamos a un mes de su cumpleaños. Ah, mira, sí. Sí, casi a un mes, ¿no? Sí. Hoy es 30, un mes justo. Es una, bueno, correntina que ya la conocemos por... Bueno, en la primera parte de su época se dedicó netamente a la música del litoral, ¿no? Después siempre amagó, ya en esa época cuando ella surgió, ya estaban Tito Segovia y toda esa gente, entonces claro, como que iban impulsando un poquitito agregar otros ritmos, como siempre lo dice Teresa. Ya ahora en el último tiempo, digamos que canta algún que otro chamamé, pero porque son los hits conocidos de ella, ¿no? Pero claro, en realidad más cancionera, sí, es más. Vos buscas información en internet y en pocos lugares aparece como una chamamecera, aparece más como una cantautora argentina de folclore, etcétera. Bueno, ha ganado muchos premios, el Conex, el Platino, le han dado el Camino de Oro en Cosquín y demás, que es donde ella surgió, ¿no? Pero ella, curiosamente, no arrancó cantando chamamé, empezó cantando con Astor Piazzolla. Hace muchos años, sí, a los 31 años. Juro que no la pegó de grande, así, entre comillas. Además la pegó de grande. Piazzolla cantó tango, lo que cantaba él, pero de lo que ejecutaba Piazzolla, lo poco cantado que hacía, pero lo hacía la cosa maravillosa, ¿no? Realizó muchas giras por el interior del país. Después ya en el 80 se abocó a su carrera solista, que trabajó con Carlos Vergés, con un montón de arregladores que han pasado por su discografía, que es extensa, ¿no? Tiene un hijo, ¿no? Tiene varios hijos. Ah. Yo lo conozco a Camilo personalmente, claro, ¿no? Que es Camilo Parodi. Director, sí, es director de teatro, etcétera. Hace mucho que no lo veo porque hemos tenido algunas asperezas. ¿Cómo? Que tiene un nieto. Ahí me mataste. Sí, calculo que hasta tú repartido ya debe tener nietos, Teresa, sí. Lo que estaba pensando es que me parece que un nieto de ellos también se llama Camilo. No sé si Me parece que sí. Yo lo conozco al nieto. Al nieto, seguramente, que ya, digamos, debe ser un adolescente, ¿no? Sí, tal vez un poco más. Gracias. Sí, ahí la verdad que me dejaste en Orsay. Bueno, ya sé, obviamente, patear. Bueno, vamos a ir al bloque retroclásico, Karina, vamos a escuchar dos temas, ¿eh? Que son para mí del mejor disco de Teresa Parodi, que se llama El Curaje de Teresa Parodi, El Canto. Qué bueno. Y vamos a escuchar La Changa de los Domingos, sí, y A la Abuela Emilia. Ah, pedazo de tema. Ya, ambos qué, temas. Qué buen repertorio elegiste. Bueno. Antes de cerrar este bloque. Sí, ¿qué pasó? Porque yo no sé si querés cerrarlo vos también o lo cierro yo. Cerralo vos, así, viste. Ah, dale. Yo fundé la compañía de teléfono. Sí, sí, tengo que dejarte unos saludos. Ah, qué bueno, che. No sé si estás escuchando el programa. Que estoy escuchando con el MP3. Muy bien, entonces sí, escuchaste sí. El mensaje de Elizabeth Hernández. Sí, lo escuché, le mando un saludo. En un ratito voy a leer el mensaje de Inés Salvatierra. Ya queda. En un ratito, sí. No, muy bien hablan de vos en el programa. Nada y también más. Voy a dejar el mensaje de Sofía Hernández. Está muy bueno. Está bien, yo sabes que no tengo internet, Karina, yo vivo. No. En el rancho, ya en el rancho grande. El programa, ahora cuando yo cierro este bloque, sí. Leo el mensaje. Leo y lo escucho. De estas chicas, eso, lo escuchas. Que dejan muy buenos comentarios para vos. Bueno, me alegro por mí. Listo. Un beso grande, después nos vemos en el más adelante. Un beso grande. Adiós, hasta luego. La siete más colusina, ¡Gracias! Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera.